Rock alternativo. Y más. Escúchanos en Radio Utopía. 107.8 de la FM. Doctor Frankenstein. Frankenstein. Buenas noches, criaturas. Hay monstruos que nacen en mitos antiguos. Otros salen del bosque o del mar. Pero el monstruo en la mitología europea nunca fue solo una criatura extraña. Siempre fue una advertencia. Durante siglos, el monstruo señaló lo que no debía cruzarse, lo que no debía mezclarse, lo que no debía desearse demasiado. Dragones en los márgenes del mapa, licántropos entre la aldea y el bosque, brujas dentro de la propia casa. El monstruo siempre estaba ahí, para recordarnos los límites. Hasta que llegó el gran error de la ciencia, no un castigo divino, ni una maldición, sino algo peor, la convicción de que la razón podía hacerlo todo. Un verano sin verano, una Europa oscurecida por cenizas, una casa cerrada y una historia contada casi como un juego. Pero de ese juego sale una pregunta, un tabú que seguimos evitando 2 siglos después. ¿Qué ocurre cuando el conocimiento avanza más rápido que la responsabilidad? La criatura sin nombre nace ahí, no como monstruo, sino como síntoma. O como lo llamó su autora, Frankenstein, el moderno Prometeo, el que roba el fuego, pero no se queda a cuidar lo que ha encendido. Desde entonces, la criatura no ha dejado de mutar. Ha sido tragedia romántica, icono de terror, chiste, camiseta y jefe final. En las versiones clásicas, caminó torpe bajo relámpagos de pega y cartón piedra. Se volvió entrañable en The Munsters y hasta fue racializado e incluso explotado sexualmente en películas de serie B. Apareció en RTVE, colándose por la rendija de la bola de cristal, entre electroduendes, con Kiko Veneno cantando a un amor imposible. En México se mezcló con la lucha libre, porque el monstruo también podía ser combatido a costaladas y collejas. En los juegos se redujo a reglas, recolectar partes, optimizar cadáveres, conseguir electricidad, pero sin perder del todo su incomodidad. Y así llegamos a nuestro siglo, donde el monstruo ya no necesita cicatrices, ahora es limpio y elegante, la criatura perfecta, pero el mismo error de siempre. Guillermo del Toro lo ha dicho claro, en su Frankenstein no hay tornillos ni torpeza, porque el horror no está en la deformidad, sino en el rechazo. Un monstruo con cuerpo fitness trabajado, no para tranquilizarnos, sino para incomodarnos más. Porque si incluso así lo rechazamos, entonces el problema ya no es el cuerpo. Y ahí está el núcleo que no cambia. Frankenstein nunca habló solo de ciencia. Habló de abandono, de crear sin cuidar, de mirar a lo creado y no reconocerse en ello. Bajamos al laboratorio, sin linternas y sin excusas. Esto es Submundo, y el monstruo ya está despierto. Y entre tanto laboratorio, tanta ceniza, tanta criatura abandonada, vamos a volver a aquel sábado por la mañana cuando la bola de cristal entendió algo mucho antes que muchos ensayos académicos, que el monstruo también podía ser irónico. Kiko Veneno lo convirtió en pop, en criatura cotidiana, que dice estar bien y sentirse feliz, mientras que todo alrededor es muy raro. Porque quizá ahí esté la última mutación del monstruo, cuando deja de dar miedo y empieza a cantar. Porque ella se ha enamorado de mí. Ella se ha enamorado de mí. Se será por mi mirada, será por mi estatura o por mi traje de cura. Me siento tan feliz. Feliz porque ella se ha enamorado de mí. Se ha enamorado de mí. Será por mi moderno peinado, a Carl Lewis se lo he copiado, o por el brillo de mis tornillos. Me siento tan feliz. Me rechinan los baullos cuando la miro. No quiero que por mí sea desdichada. Voy a llevarle las flores y olvidaré a las niñas pavas. Feliz porque ella se ha enamorado de mí. Ella se ha enamorado de mí. Será por mi mirada, será por mi estatura o por mi traje de cura. Me siento tan feliz. Cuando la miro, no quiero que por mí sea desdichada. Voy a llevarle las flores y olvidaré a las niñas pavas. Me rechinan los baurios cuando la miro. No quiero que por mí sea desdichada. Voy a llevarle las flores y olvidaré a las niñas pavas. Donde todo es raro, menos tú. Tú solo finges. Escúchanos en Radio Utopía 107.8 de la FM. ¡Vive! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Por favor! Si uno abre Frankenstein esperando una historia de terror al uso, se equivoca de puerta. Esto no va de sustos, va de responsabilidades que nadie quiere asumir. Shelley es elegante incluso ante el horror. No nos habla directamente de la creación de la criatura, lo sugiere, y pasa rápido a lo importante. Shelley no describe la creación, porque no quiere convertirla en espectáculo. El acto técnico no le interesa tanto como el vacío que deja después. Porque el momento decisivo no es cuando la criatura abre los ojos, es cuando su creador los cierra. Víctor Frankenstein no es un villano clásico. Es brillante, sensible, culto y absolutamente incapaz de cuidar lo que ha hecho. No crea un monstruo, crea un ser vivo y lo deja solo. Este abandono es el verdadero acto monstruoso del libro. Durante buena parte de la novela, la criatura no es amenazante. Es observadora, aprende a hablar, a leer, a pensar. Se forma escuchando a otros vivir desde la sombra. Hay una escena casi silenciosa, con mucha enjundia. Un viejo ciego, un violín, una conversación sin miedo. Por primera vez, alguien no lo juzga por su cuerpo, solo por la voz y por lo que siente. Shelley deja ahí una idea devastadora, la monstruosidad no está en el ser, sino en la mirada del otro. Todo se rompe cuando la sociedad entra en escena, cuando la diferencia se hace visible. El rechazo es inmediato, instintivo, casi reflejo, y la criatura aprende algo terrible, que no importa lo que seas por dentro, si nadie quiere verlo. A partir de ahí, la novela ya no es una historia de creación, es una historia de persecución, pero no una física, sino moral. El hielo aparece entonces como paisaje y como idea, blanco, vacío, sin refugio. El monstruo en el hielo no es un villano acechando, es la imagen final del aislamiento, un ser único, sin iguales, avanzando hacia ninguna parte. Shelley cierra el círculo sin ofrecer consuelo. No hay lección clara, no hay redención fácil, solo la constatación de que crear sin cuidar destruye a todos los implicados. Por eso Frankenstein sigue siendo incómodo, porque no señala a la criatura, nos señala a nosotros, a nuestra facilidad para apartar la mirada, a nuestra costumbre de llamar monstruo a lo que no sabemos acompañar. Al final, el monstruo no desaparece del todo, se convierte en una ausencia persistente, un espectro caminando sobre el hielo, un fantasma, el fantasma de Frankenstein. Y no es casual que décadas después, los Misfits conviertan al monstruo en eco, en ruido que vuelve. Porque cuando llevas en la banda a alguien llamado Doyle Wolfgang von Frankenstein, estás invocando un linaje. Os dejamos con Ghost of Frankenstein. Doler igual. Los doy Frau Blücher. ¿Qué tal? Frankenstein llega a la gran pantalla muy pronto, y eso no es casual. Porque Frankenstein siempre ha sido una pregunta más que una historia. Y el cine, desde el principio, fue la herramienta perfecta para proyectar preguntas. En 1910, con el Frankenstein de Edison, el monstruo no nace de la electricidad moderna, sino de algo mucho más antiguo. Un caldero, humo, casi alquimia. El cine todavía desconfía de la ciencia, así que la creación parece un castigo moral, no un avance técnico. Pero en 1931 todo cambia. La tecnología ya no da miedo por desconocida, da miedo por poderosa. Con James Whale detrás de la cámara y Boris Karloff delante, fija para siempre la imagen del monstruo. Tornillos, andar torpe, mirada perdida. El cine hace lo que Shelley evitó. Explica la creación con máquinas, con rayos y con interruptores. No porque Shelley no supiera hacerlo, sino porque no le interesaba. A Shelley le importaba el después. El cine, en cambio, necesitaba mostrar el cómo, porque cada época necesita justificar su miedo con la tecnología que tiene a mano. Universal convierte a la ciencia en espectáculo y el espectáculo en icono. A partir de aquí, Frankenstein deja de ser solo un personaje literario y se convierte en un cuerpo reconocible para todo el mundo. Pero también ocurre algo interesante. El monstruo empieza a dar pena, y eso incomoda más que el terror. En 1935, la novia de Frankenstein da un paso más. Aquí, el cine se acerca por fin al corazón del libro. La criatura no quiere destruir, quiere compañía, quiere dejar de estar sola, y el rechazo vuelve a ser el motor del conflicto. A partir de ahí, el mito se desborda. Secuelas, cruces, repeticiones y también la explotación del monstruo. La Hammerfield en los 50 y 60 lo tiñe todo de color y sangre. Aquí el foco comienza a desplazarse. Víctor Frankenstein ya no es un joven ingenuo, es casi más inquietante que su creación. El cine empieza a señalar al creador y no solo a la criatura. Y llegan Lady Frankenstein, Frankenhooker, Blackstein, donde el mito se mueve desde el erotismo hasta el trauma racial, poniendo el foco en los cuerpos que la sociedad considera como descartables. En México, Frankenstein se subió al ring y compartió películas con el héroe popular por excelencia, El Santo. Películas como Santo versus la hija de Frankenstein, Santo y Blue Demon contra el Dr. Frankenstein, mezclan ciencia loca, castillos góticos, monstruos reciclados y lucha libre filmada sin complejos. También llegaron las parodias. Desde Abbott and Costello, Meet Frankenstein, hasta El jovencito Frankenstein, la obra maestra de Mel Brooks, que entiende algo fundamental, que el mito ya es tan sólido que puede soportar la risa sin romperse. Mientras tanto, en otra frecuencia cultural, Frankenstein se sienta en el sofá, The Munsters, convierte al monstruo en padre de familia, el terror se vuelve doméstico, y eso dice mucho de la época. Ya no tememos al monstruo, convivimos con él. En los 90, el cine intenta tomarse a Frankenstein en serio otra vez. Mary Shelley's Frankenstein, dirigida por Kenneth Branagh, busca volver al libro desde el exceso romántico. Aquí el monstruo, encarnado por Robert De Niro, recupera la palabra, la conciencia y el dolor. La película no siempre acierta en el tono, pero sí en la intención. El Frankenstein, de Guillermo del Toro, no nace del deseo de reinventar el mito, sino de escucharlo con atención. Del Toro se interesa por la compasión negada y el abandono. En este contexto, con una impecable puesta en escena, Frankenstein vuelve a ser lo que siempre fue, una pregunta moral incómoda. El cine ha cambiado muchas veces a Frankenstein, pero nunca ha cambiado la pregunta. ¿Qué ocurre cuando la técnica avanza y la ética no la acompaña? Esto no era solo cine, era una advertencia. Frankenstein también acabó bailando en clubes oscuros. En los años 80, el monstruo ya no pedía compasión, pedía volumen. Aliens y Sphinx entendieron algo esencial, que el monstruo moderno no quiere ser normalizado. Este tema no habla de creación, habla de identidad asumida. Os dejamos con I Heard Frankenstein, de su disco de 1983, Who's Been Sleeping in My Brain? Me right. I'm eating up my Mundo. Rock alternativo. Y más. Solo en Radio Topía. 107.8. En los laboratorios del Ministerio de Neodemocracia y Rectificación Histórica hemos logrado lo imposible. El defensor perfecto, Dr. Francisco Frankenstein. Ensamblemos nuestra criatura con las mejores partes de los héroes de la historia. Visión táctica. Los ojos de Blas de Lezo y Moshe Dayan. Resistencia, el hígado de Churchill. Determinación, el corazón de Margaret Thatcher. Las piernas de Don Pelayo para reconquistar. El brazo incorrupto de Santa Teresa para marcar el rumbo. Y la laringe del gran Jaime de Andrade para la voz imponente. La mano de Cervantes, empuñando... ¿Qué es lo que empuña, Igor? La motosierra de Milei, doctor. Y esta criatura, como el Cid campeador, vencerá en el campo de batalla, aún después de muerta. ¿Y los testículos, doctor? Del caballo de Espartero, obviamente. ¿Y la piel? Recubierta completamente con el santo prepucio, sagrada e impenetrable. Aprobado por el Ministerio de Neodemocracia y Rectificación Histórica. Vaya par de aldabas. Oh, gracias, doctor. Oh, no se merecen. Ay. Hay un momento en el que Frankenstein deja de ser solo relato y pasa a convertirse en sistema, reglas, turnos y objetivos. Las obsesiones de Silly convertidas en mecánicas de juego. Esta noche hablamos de las apariciones de la criatura en videojuegos y juegos de mesa. En los videojuegos, el monstruo aparece pronto, cuando la tecnología todavía es torpe. En los años 80 y 90, Frankenstein se reduce casi siempre a acción. Es el jefe encadenado a la pared, el cuerpo enorme que hay que esquivar. Es un icono reconocible que funciona porque lo identificamos al instante. Incluso cuando se intenta ser fiel al texto, el resultado suele ser incómodo. El videojuego Mary Shelley's Frankenstein, nacido al calor de la película de Branagh, es un buen ejemplo. Ambición alta, pero resultado pobre. El salto importante llega cuando la tecnología evoluciona. Frankenstein, Through the Eyes of the Monster, ensaya una idea nueva. Con Tim Curry como Dr. Frankenstein, el jugador controla una criatura recién reanimada, que explora el castillo del doctor. El verdadero giro, sin embargo, llega con The Wanderer, Frankenstein's Creature. Aquí, la criatura no es enemigo ni jefe final, es punto de vista. El juego utiliza pinturas digitales inspiradas en el arte del siglo XIX, con paisajes que evolucionan según las emociones del personaje. La banda sonora romántica, oscura, acompaña ese viaje interior, transformando al monstruo clásico en un ser de profunda sensibilidad. En paralelo, los juegos de mesa mantienen principalmente dos grandes enfoques: la creación competitiva del monstruo como núcleo mecánico o la derrota cooperativa del monstruo como amenaza narrativa. Abomination, The Hair of Frankenstein, situado 20 años después de la novela, pone a los jugadores en la piel de científicos rivales en el París de 1819, compitiendo por crear un compañero para la criatura original. Aquí hablamos de gestión de recursos y de carrera contra el tiempo. La mecánica obliga a recolectar partes corporales en cementerios y morgues, dirigir investigaciones en la Academia de Ciencias y encender botellas de Leyden para despertar las creaciones. Otros juegos optan por una vía más accesible, como Frankenstein, diseñado por Yehuda Berlinger e ilustrado por David G. Forés. Aquí todo es más rápido, negociación, intercambio de partes, menos profundidad estratégica, pero la misma obsesión de fondo, crear sin pensar demasiado en el después. Horrified, Universal Monster, opta por lo cooperativo. Aquí la criatura vuelve a ser la amenaza, pero con una particularidad. Él y su novia forman un dúo que debe ser mantenido separado durante la partida. Y por supuesto, tenemos que volver a ese clásico de los 80, que marcó a toda una generación. Cepha puso sobre la mesa algo especial, misterio, que no era solo un juego de deducción, era atmósfera, un castillo en Transilvania con estancias inquietantes, criaturas sospechosas y entre ellas nuestro querido monstruo. Diseñado por Pepe Pineda, el gran arquitecto lúdico de Cepha, e ilustrado por nuestro querido Isidre Monés, del que ya hemos hablado en otras ocasiones. Si miramos el conjunto, la evolución es clara. La criatura ha pasado de ser cuerpo a ser experiencia, de obstáculo a pregunta. Ya no nos basta con derrotar al monstruo, queremos entenderlo o al menos sentir lo que siente. Después de tanto tablero, tanta pantalla y tanta mecánica, ha quedado claro que Frankenstein está vivo. Y quizá por eso encaja también cerrar con Fundación Francisco Frankenstein, porque cuando una banda se llama así, ya no sabes si es provocación o aviso. No estamos muertos, no es un eslogan optimista, es simplemente una constatación. We'll be right back. ¿Qué será el nombre? Hay parodias que viven del guiño rápido y se agotan con el chiste. Y luego hay otras que se convierten en la parodia perfecta. Mejor no traigas muchos homenajes solemnes. Aquí preferimos la penumbra. Un castillo, una tormenta eterna y un apellido mal pronunciado. Hoy en Sudmundo abrimos el ataúd de El jovencito Frankenstein. La historia no empieza con el monstruo, empieza con la vergüenza, con un nieto renegando del abuelo. Frederick, no Frankenstein, Frankenstein. Un científico moderno, neurocirujano, muy serio, hasta que hereda un castillo en Transilvania. Aquí entra Gene Wilder, actor, guionista y cómplice perfecto de Mel Brooks. Porque esta película no se burla desde fuera, se ríe desde dentro, como quien conoce muy bien al monstruo. Y eso se nota en cada plano blanco y negro, en cada fundido clásico, en cada máquina eléctrica que parece sacada de las películas antiguas. En realidad es así porque las máquinas del laboratorio son las originales, las mismas que usó James Whale, las que guarda el diseñador de efectos especiales Kenneth Strickfaden en su garaje durante décadas. Mel Brooks la rescató y les dio crédito, como se hace con los fantasmas respetables. Que el jovencito Frankenstein se rodara en blanco y negro no fue un guiño nostálgico, fue una decisión cultural y casi ética. Porque el blanco y negro habla el idioma del mito. Brooks y Wilder querían entrar en la película clásica, habitarla y desde ahí mover ficha. Además, el blanco y negro borra la fecha de caducidad. No es 1931, no es 1974, es un lugar intermedio. El monstruo fue interpretado por Peter Boyle, torpe, temible y profundamente humano. Porque ese es el secreto. El monstruo sigue siendo el mismo, el de Mary Shelley, solo que aquí también canta, como Kiko Veneno. Una criatura que baila, que quiere gustar, que quiere encajar, igual que el original, pero con claqué. El rodaje del jovencito Frankenstein no fue un rodaje al uso, fue un equilibrio constante entre filmar y no mearse de risa. La joroba de Igor es la más famosa, pero no fue la única travesura. Marty Feldman cambiaba la joroba de lado cada día, a propósito. Cuando alguien lo notó, nadie lo corrigió. Las escenas del laboratorio se rodaron con las máquinas originales de los Frankenstein clásicos y cada vez que se activaban, chisporroteaban de verdad. Eso obligaba a los actores a reaccionar con respeto. Otra escena problemática fue el encuentro del monstruo con el ermitaño, interpretado por Gene Hackman. No estaba pensado como un gag largo, pero Hackman improvisó y comenzó la magia. Todas estas anécdotas dicen lo mismo, que la película no se hizo a base de control. Si algo funcionaba, se quedaba, aunque rompiera continuidad, aunque rompiera la lógica. El jovencito Frankenstein es una comedia, pero también es memoria, de un cine, de un monstruo y de una época. Y como toda buena criatura de serie B, solo quería que alguien le hablara. El monstruo siempre fue ritmo, electricidad, fragmentos cosidos que solo funcionan cuando se ponen en marcha. Por eso cerramos sección con Frankenstein, de Edgar Winter, que entendió lo mismo desde el rock. Un tema instrumental sin letra, sin explicación, hecho de piezas que parecen no encajar hasta que lo hacen y la creación camina sola. Subimos volumen y dejamos que la criatura se mueva. Aquí seguimos en su mundo. Cuentos para no dormir. El final se acerca, criaturas, y eso significa que es la hora de nuestra sección Cuentos para no dormir. Hoy os traemos una adaptación libre de un fragmento de la película de 1988, Remando al viento. Corre el año 1816. Estamos en la orilla del lago Lemán, en Suiza, una casa grande, Villa Diodati, que se convirtió en refugio y laboratorio. Esperamos un verano que nunca llegó, debido a una erupción volcánica al otro lado del mundo. Allí se reunieron 4 personas. Mary Godwin, que todavía no era Shelley, observando el mundo. Percy Bysshe Shelley, poeta con fiebre de futuro y futuro marido de Mary. Lord Byron, aristócrata con un ego de proporciones bíblicas. Y John Polidori, médico, secretario y personaje resentido. No podían salir. No querían quedarse quietos. Así que hicieron algo verdaderamente peligroso. Se contaron historias. Y en esa noche la pregunta cayó sobre la mesa. ¿Puede la imaginación dar vida a la materia? ¿Puede un pensamiento convertirse en cuerpo y exigir cuentas? Porque todo creador desea lo mismo, crear algo que lo sobreviva. Y toda criatura, tarde o temprano, le devuelve la mirada a su creador. No fue un sueño, o quizás lo fue demasiado. El sol se extinguía. Las estrellas vagaban sin rumbo, y la tierra giraba, ciega y negra, como un cuerpo sin alma. Yo lo vi aquello que mi imaginación había concebido, y supe que no moriría nunca, porque las ideas no necesitan carne. Ah, Mary, la imaginación y la vida están confundidas como aguas del mismo lago. Aquí, donde cabalgamos juntos, donde el mundo parece acabar y empezar otra vez con una tormenta. No hay monstruos donde no hay sombras. Solo memoria, solo pensamiento persistiendo, más allá de los cuerpos. El poeta no crea, revela, y a veces lo que revela no quiere volver a dormirse. La ciencia solo logra hacer que un gusano muerto se retuerza en un frasco, y la imaginación solo crea cosas muertas, aunque a veces sean bellas. Entre ambas, solo hay nuevas formas de matar. Entonces, hagamos algo peor. Algo imperdonable. Cada uno escribirá la historia más horrible que pueda imaginar, para demostrar que la realidad siempre es más cruel que la ficción. ¿Y si la imaginación pudiera dar vida a la materia? Si el pensamiento fuera fuego, ¿Capaz de animar la madera muerta? Los hombres intentan crear vida desde la muerte, cuando las mujeres sabemos que la vida crea vida sin pedir permiso. Pero amar no basta para vivir, Mary. A veces, la vida necesita ser desafiada. Eso es soberbia, no creación. Y toda soberbia termina pidiendo sangre. El horror no lo inventó el hombre. El hombre es el horror. Existía antes de nosotros y seguirá cuando nos hayamos ido. Entonces mi criatura no es carne ni hueso. Es culpa, es pérdida, es todo aquello que no pude salvar. Si existe un monstruo, vive en mí, se alimenta de mis muertos y camina, aunque yo cierre los ojos. No puedes destruir lo que has pensado. Solo escribirlo y dejarlo libre. Como una enfermedad que necesita un nombre. Entonces, escribe Mary, que el mundo se enfrenta a su reflejo aunque no le guste lo que vea. Los monstruos siempre acaban pidiendo un creador al que culpar. Y aún así lo amaré, porque es mío, y porque todo lo que nace del pensamiento se niega a morir. El monstruo medieval vigilaba los límites desde fuera. Estaba en el bosque, en el castillo, en el margen del mapa. El moderno, en cambio, no necesita esconderse. Nos devuelve la mirada desde dentro. No viene a destruir el mundo. Viene a preguntarnos, con una calma inquietante, qué hicimos mal. Porque quizá el gran malentendido ha sido pensar que Frankenstein hablaba de un científico concreto, de un error individual, de un loco con bata, pero no. El verdadero, moderno Prometeo no fue Víctor Frankenstein. Somos nosotros. Cada vez que creamos y luego nos retiramos. Cada vez que encendemos un fuego sin plantearnos que hay que alimentarlo después. Algo que atraviesa todas las versiones de Frankenstein es el miedo a quedarse solo, a existir sin espejo, a no encontrar a nadie que devuelva la mirada. La criatura no nace con rabia, la aprende, cuando nadie se acerca, cuando cada gesto de curiosidad recibe un rechazo. La soledad no es un castigo divino, es una construcción social. Y hoy en día tenemos cada vez más miedo a lo que exige tiempo, cuidado y presencia. El monstruo pide no ser invisible. No nos acusa, solo permanece esperando a ver si esta vez somos capaces de no apartar la mirada. Tal vez por eso esta historia no envejece, porque seguimos teniendo pánico a lo que no encaja, a lo que no se ajusta al molde. Y cuando el miedo ya no necesita excusas, cuando lo distinto empieza a sobrar, no queda nada por descubrir. Solo el gesto final de apagarlo todo. Los generadores dejan de girar. Es la hora de recoger los pararrayos, vaciar las botellas de Leyden y cerrar el laboratorio. Buenas noches, criaturas. El experimento ha terminado. Nos vemos en la próxima tormenta. ¿Has escuchado? Shoot.